¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Si fuera posible describir la música con palabras, no necesitaríamos instrumentos, podríamos simplemente salir y hablar de ella. Estas son palabras del guitarrista sueco Johan Lejonhufvud, que a juzgar por sus palabras, más propenso a expresarse a través de la música, a través de su guitarra, y no a través de las palabras. Tengo que reconocer que es la primera vez que escucho la música, la mención de este músico y además su propia música, un hombre nacido en el año 1971 en la ciudad de Tineret, en Suecia, y que en este momento reside entre Berlín y Suecia, donde realiza sus actividades como músico o como artista. En esta oportunidad, el hombre acaba de debutar bajo el sello Hardcore Records, el sello del guitarrista Kurt Rosenwinkel, un sello independiente que hemos escuchado mucha música, tanto la propia, obviamente, grabada por él en su propio sello, como también de tantísimos otros músicos que él apadrina, otorgándole la posibilidad de reconocimiento a nivel local y posiblemente internacional también. Ciertamente cualquiera de los músicos que publican en su sello tienen la promoción asegurada. Y en el caso de todos los músicos que hemos escuchado, han logrado posicionarse de una muy buena manera. Este álbum que vamos a escuchar hoy, Harlem Nocturne, obviamente composiciones propias del guitarrista y compositor sueco, pero también recreaciones de clásicos como el último corte de Milton Nascimento, hay algo de Bill Strayhorn, Jaco Pastorius también, de Cedar Walton, ¿quién más? Un tema de Eric Clapton, un tema de George Gershwin y otro de Jazz Lloyd, el primer corte que abre el álbum. Lo acompañan el contrabajista finlandés Johnny Amann y el baterista sueco Niklas Campagnol, en este álbum en donde la conjunción de los tres aportan una atmósfera realmente íntima, muy, muy lúdica por momentos, realmente fantástica. 8 temas, 8 pistas, las mencionadas hace un momentito, 2 temas originales y el resto, bueno, lo comentado, ¿no? Estos clásicos del jazz hasta balada de rock, en un recorrido donde el músico intenta recopilar 5 décadas de creaciones musicales a lo largo del mundo. Bueno, este muchacho nacido en el año 1971 en la ciudad de Gotemburgo, comenzó a tocar el piano a los 9 y la guitarra a los 11. En el 88 se trasladó a la ciudad de Skåne, al sur de Suecia, su segunda base de operaciones, la primera, decíamos, la ciudad de Skåne, en su tierra natal. Allí, en la ciudad de Skåne, comenzó a estudiar en una prestigiosa institución. 2 años después, en esta escuela, se trasladó a Malmö y creó su primer trío, eso fue en el año 1991. Apenas son 2 años después, debuta en el año 96 con un cuarteto bajo el mismo sello Seattle Records. Vuelve a grabar 2 álbumes más con su trío en el año 2001-2006. En el 2014, un poquito más cercana, graba un álbum en solitario bajo el sello Blackbird Music. Y después de un parate y de un blanco total, al menos a sus encierros en los estudios de grabación, pasamos a este 10 de septiembre del año 2021, donde debuta para el sello Hardcore Records con este Harlem Nocturne. Este hombre a lo largo de tantísimos años ha girado y ha actuado con numerosas bandas, ¿no? Como Sidemen, como músico de sesión por toda Europa y también por distintas partes del mundo. Ha tocado en festivales importantes como el Festival de Jazz de Montreux, el de Mar del Norte, el de Niza, el Festival de Jazz de Copenhague, el Ruin Scots, legendario boliche en la ciudad de Londres, el Blue Note de Milano también, otra de las tantas franquicias del sello Blue Note en formato club, ¿no? El London Jazz Café, el Jamboree de Barcelona, bueno, la Philharmonie de Berlín y el Auditorium Parco de la Música en Roma. Este auditorium, un lugar bellísimo, en donde se presentan músicos, obviamente músicos locales e internacionales, pero que además posee un extraordinario estudio de grabación que suele publicar las presentaciones allí en ese lugar. El Pisa Express de Londres, etcétera, etcétera. Pero también ha tocado con estrellas notables, Benny Bailey, algunos paisanos, como el trompetista alemán Till Brunner. Digo paisano porque su residencia en Berlín desde hace muchos años lo ha posicionado en la escena local. El cantante estadounidense Mark Murphy, ¿quién más? ¿Algún conocido? Bueno, el legendario a esta altura, pianista sueco Sven Svensson, Nils Landgren, Wolfgang Hafner, Victoria Tolstoy, la tartaranita del afamadísimo escritor ruso León Tolstoy. ¿Quién más? ¿Algún conocido, no? Bueno, ninguno más. Este último trío, formado por los mencionados contrabajistas Johnny Amann, un hombre que ha participado en las formaciones de Billy Hart, de Jerry Bergonzi, del guitarrista israelí Gilad Heselman, como el baterista Niklas Campagnol, el baterista sueco, que ha participado en formaciones junto a Mike Stern, John Patitucci o Bob Minzer. Ya llevan publicados 3 álbumes juntos y este último 10 de septiembre del año pasado 2021, bajo el sello Hardcore Records, presentan este álbum realmente fantástico, con una tapa muy muy linda también, cuya primera parte pasamos a disfrutarla en este mismo momento. Johann Leibniz-Huber Trio, Harlem Nocturne, publicó Hardcore Records 10 de septiembre año 2021. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, así pasó la primera parte de Harlem Nocturne por Johann Leon Huber Trio. Publicó Hardcore Records el 10 de septiembre del año 2021. Acompañan al guitarrista sueco Johnny Amann en contrabajo y Niklas Campagnol en batería. Producido por el guitarrista Kurt Rosenwinkel, grabado en Berlín en el año 2020. El Hardcore Records es el sello propiedad del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, un hombre que se ha dedicado a promover la música de jóvenes figuras dentro del panorama internacional, como el guitarrista brasileño Pedro Martins, que además posee una bella voz, también lo hemos escuchado aquí con su álbum debut, Daniel Santiago, The Shopping Project, su última producción discográfica, pero esta vez es el propio guitarrista con otros compas, haciendo un trabajo realmente lindísimo con música de Chopin. Este es su último trabajo discográfico. Nicola Andrioli, ¿qué más? Bueno, algunos otros proyectos. Estoy leyendo aquí desde su propia web. Algunos otros proyectos con bandas propias, ¿no? Por ahora su catálogo es bastante reducido, pero de lo poco que hemos escuchado destaca su oferta entre los que se encuentran el invitado del día de hoy, Johann Leon Huber Trio, el trío del guitarrista sueco. Comentábamos hoy una expresión del propio guitarrista, pocas palabras, ¿no? Que él prefería expresarse a través de su música, a través de su guitarra y no a través de las palabras, pero quien sí le dedica unas cuantas palabras y bien elogiosas es el propio guitarrista Kurt Rosenwinkel, que dice: puede que no sepas cómo pronunciar el apellido de Johann, pero una vez que escuches el maravilloso sonido de su guitarra no lo olvidarás. Conozco a Johann desde hace muchos años en la escena berlinesa, y siempre me ha impresionado su musicalidad natural con la guitarra. Es autodidacta y su estilo tiene muchos elementos que se nutren de influencias antiguas y nuevas, pero siempre se siente fresco y abierto, presente en el momento. Esto es muy cierto, ¿no? Porque hemos escuchado la frescura de su música desde sus propias composiciones y de los arreglos de clásicos de tantísimos años, ¿no? Escuchamos la primera mitad, ahora resta la segunda, y podrán apreciar esta tónica. El propio Rosenwinkel continúa: a veces en el jazz parece que los músicos olvidan de que la música es para las personas. Johann siempre ha sido un músico que conecta con su público. Soy testigo de ello cada vez que lo veo tocar. Es este acercamiento a la gente lo que pretende Hardcore Records. Comprueben esto en este álbum. Creo que estarán de acuerdo. Una invitación del guitarrista a la escucha de este álbum, tanto como lo hacemos nosotros, ¿no? Se trata de un disco realmente fantástico. Y este hombre que al principio decía no ser muy afecto a las palabras, o por lo menos sentirse más cómodo hablando a través de la música, hablando a través de su guitarra, cuenta una historia muy muy linda, una historia de cuando él era pibe, una historia que lo conecta con el jazz, y dice: escuché una historia cuando era un niño, era una historia fascinante, contada en un lenguaje mágico y hermoso que nunca había escuchado. Venía del reproductor de vinilos de mis padres, creo que fue entonces cuando me convertí en músico. Tenía que aprender ese lenguaje y contar esa historia mágica. En mi nuevo álbum, Harlem Nocturne, tuve el gran placer de trabajar con otros dos increíbles narradores. Empezamos a reunirnos y a tocar durante el cierre de la pandemia en una casa de campo en medio de la nada en el sur de Suecia. Me sentí muy cómodo con Johnny y Niklas, con su experiencia y conocimientos y su honesta misión de contar otra historia conmigo. Qué linda figura, ¿no? Una historia mágica que provenía del giradisco de sus padres. Allí fue donde él decide convertirse en músico, ¿no? Al escuchar los discos de ellas, de sus papás. Bueno, otra historia muy común a tanto, ¿no? Pero contada de esta manera, pocas veces hemos escuchado, pocas veces hemos leído, ¿no? Bien, escuchemos la segunda y última parte de Harlem Nocturne por Johann Leon Huber Trio, publicó Hardcore Records, 10 de septiembre del año 2021. Thank you.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, acabamos de escuchar Halloween Nocturne por Johann Legenhube Trio, publicó Hardcore Records el 10 de septiembre del año 2021. Acompañan al guitarrista sueco Johnny Amann, con trabajo de Niklas Campagnon, en batería, grabado en el estudio que el guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel posee en la ciudad de Berlín en el año 2020. El propio guitarrista sueco comentaba, ¿no?, acerca de las motivaciones, el porqué, la forma en que surgió este álbum, haciendo una referencia que tantísimas veces hemos escuchado por aquí en nuestro espacio. Nos referimos a toda aquella música surgida en los últimos meses. Música surgida del encierro, música surgida de la introspección, música surgida de los momentos de soledad, de replanteo, un montón de cosas. En ese espacio donde los mismos músicos muchas veces comentan o interpretaban que de no hacer música la cosa se hubiera transformado en algo mucho peor, desde el punto de vista emocional, mental, anímico, etc. De ahí que, lejos de tirarse arriba en un sofá a mirar televisión o a echar panza, se dedicaron a producir, que es lo que los mantuvo vivos, atentos, vivaces, productivos durante todos estos meses. Pero entre todos estos músicos que hemos comentado, esta historia muy particular y muy común a todos ellos, en todos ellos han surgido siempre la posibilidad de la esperanza de un momento mejor, de tiempos mejores, un canto a la vida, la esperanza, a la necesidad de seguir adelante. En ningún momento hemos escuchado esta expresión de decaimiento o abatimiento a través de la música, obviamente, de alguno de los músicos que han pasado por aquí. Seguramente lo sabrá, pero en ninguno de los últimos que hemos pasado hemos detectado, hemos notado esa gota de o esa nota de depresiva, sino más bien de esperanza. La música de Johann Legenhube transita por ese espacio. Música muy lúdica, alegre, muy elegante, con un fraseo realmente, con un fraseo muy motivado. Un tipo de música que realmente motiva. Nada más por la noche de hoy. Los esperamos dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este disco. Ananda Merlon Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.